Benicio. Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Empecemos, pues sí, ya estamos aquí en el estudio de RadioLeufu.com en nuestra duodécima edición de Nota en 35mm. Complicada la semana, encuentro yo. ¿Complicada la semana? ¿Por qué? No hablando en términos de cine, pero una semana como... Tú decís la semana que recién pasó. Sí, pues. Pero vamos a hablar de eso también, porque, a ver, tenemos algunas noticias, hay... Obituario, lamentablemente, sí. Hay cosas que a las cuales no nos invitaron, ¿así? Pero que se hicieron acá y que tienen que ver con el cine. No pensamos como las palomitas. Vamos a hablar de revival de los años 80 y terror, que bien podría ser también el resumen de la semana pasada. Así es que comencemos, po. La semana pasada se... realizó la ceremonia de premiación de los premios Pedro Siena aquí en Concepción. No tuve idea, por eso no me invitan. Que son los premios al arte audiovisual de Chile. Y el gran ganador fue la película El Club. Sí, obvio. Para la variar, mejor de la se ha ganado muchos premios. Es que y yo como creo tan que, obvio, ya está bueno que gane premios. Sí, es una muy buena película. Emma. Pero aquí en Chile está, o sea, es bueno, pero que ya en Chile ya ganó todos los premios, ¿para qué? Vean otras cosas, digo yo. No sé, estará muy negativa esta semana. Y hay un documental que también es interesante, que ganó el premio Mejor Documental, que ese es Chicago tinca. Boys. Ese me tinca, pero va a ser lo tira. Y fíjate que aquí lo dieron en el Mostradoc, justo en el periodo en que nosotros no estábamos haciendo el programa. Sí. Pero está no está disponible en la red, por ejemplo, para verlo. ¿No está en el Cinépata? No lo he buscado en el Cinépata, fíjate, pero lo anduve buscando a ver si estaba en algún lado y no aparecía. Entonces... habrá que esperar que lo suelten. A lo mejor es peligroso que nosotros lo veamos, pensarán los grandes dueños del poder. Fíjate que no creo, el documental este ha sido premiado en otras ocasiones también, no recuerdo qué otros premios tiene, es un trabajo periodístico y es un trabajo además en el cual simplemente hablan los Chicago Boys, no hay narración en off, sino que es los entrevistan. No, son registros, testimonios previos, así de un de trabajo, la época. Pues, es un trabajo periodístico. Se me olvidó cómo se llama la autora, que es una periodista de CNN, no sé si me parece que no está en CNN, pero... ¿Sabes que yo leí la semana... antepasada leí... Ay, ¿cómo se llama el libro? Háganme Callar, de la Mónica Echeverría. Ya. Y trae reportajes como seguimiento a los... cabros que apoyaron la toma de la Católica en el año 68 y que después son los gallos que manejan después la nueva mayoría, pues, los conversos lo llaman, ya que se hacen adictos a los Chicago Boys. Los que eran mapu, ¿no? Algunos que eran mapu, otros que eran siempre ultras, pues, pero el peor de todo el Brunner, obvio. Está el Enrique Correa, está Tironi, pero hay uno que se salva, que ahora es un caballero que es médico en las afueras de cómo se llama, de Temuco. Pero el tema de los Chicago Boys realmente como cagaron la vida a todo el mundo. Bueno, es de Carola Fuente y Rafael Valdeavellano. Sí, ellos son los realizadores. Así es que yo espero que este premio quizás lo traiga de vuelta y lo podamos ver nuevamente. Durante la... entre el 11 y el 13 de agosto... La otra semana. Más bien esta semana... A ver, sí, pues, fin de semana. El fin de semana se va a desarrollar el segundo Festival de Cine de La Serena. Mira. Y tiene muestras nacional y regional. Y en la categoría regional y documental está el trabajo del Ricardo Manque, que se llama Concepción, Cuna del Rock. ¿Debe ser simpático esa película? Es una... un documental que o sea, él más hace que simpático, bueno, debe ser como emotivo. El man que fue parte del movimiento rock en los años 80, así es que también tiene ahí una participación directa y un testigo privilegiado. Un testigo más que privilegiado. Más que privilegiado. Sí. Aparte de producir bandas locales y hacer tocatas con las bandas de acá, también traía bandas de afuera, etcétera. Recordemos que filmó películas que nunca se vieron. El primer concierto de los prisioneros aquí en Concepción fue producido por el Manque. Nosotros fuimos, ¿te acordáis? Yo vendí entradas, pegué afiches. No, tú estabas en la puerta. La hice toda. También. Pues sí, toda la hizo el Manque, ahí estábamos colaborando. Pero yo entré gratis porque estaba ahí en la puerta. Claro, y bueno, esa es una buena noticia, po. Esperemos también que este documental tenga una mayor difusión. En el obituario hay una pérdida local. Nacional, digamos, que es Jaime Celedón, que junto con ser actor de teatro, publicista y también tener presencia política. Un gran creativo. Creativo, digamos, y participó en varias películas importantes del cine chileno, fíjate. Él estuvo en Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz, que se está exhibiendo ahora la versión restaurada. Ah. Estuvo en Gracia y El Forastero también. También su voz, muchas veces usaba, no me acuerdo en qué película específicamente, pero en varias películas, de hecho, ponían actores no profesionales. Y Celedón y otros ponían las voces. Bueno, él hizo la voz en documentales, en un documental de pintura franciscana del siglo XVII, del año 67. En otro que se llama Florescencia en el desierto de Chile, del año 79. Y yo lo vi actuando en dos películas de ya más recientes, en Susi, de Carlos Justiniano, sí, no, y también en Coronación. No vi Coronación, Susi. De Silvio Cayosi. La vi, pero así como... Y el 2012 actuó en una película de Fernando La Salvia, que es un notero de Caiga quien caiga, y que era un personaje así tipo Carcavilla, que hacía... Sí, lo vi alguna vez, medio... Ese tipo de reportaje humorístico que se llamó la película El incontrolable mundo del azar. Esa es su... digamos, su historia cinematográfica. También en el auditorio está el gran Lebowski. El verdadero. No se confundan, el verdadero gran Lebowski de la película, que era David Huddleston, que murió a los 85 años. Recordemos que en el gran Lebowski, los hermanos Coen, el Dude, que lo hacía el Jeff Bridges. También se llamaba Lebowski, lo confundían con este, que era un jefe mafioso cuya hija se desaparecía, ¿no? Que era la Julianne Moore. ¿Sí? Sí. ¿Tú no has visto esa película? No, no he visto esa película. Bueno, muy buena. De hecho, fíjate que en Estados Unidos es un hito cultural y todos los años se hace una convención de Gran Lebowski y llegan los fans disfrazados como Jeff Bridges, con pijama, el chaleco de lana y tomando ruso blanco. He estado a punto de verlo un montón de veces y no sé por qué, nunca he terminado. No la he visto, por tonteras nomás. Bueno, otras noticias que quizás no sé si sean buenas o malas. No hubo aviso en cartelera y se estrenó El Escuadrón Suicida, que era la película tan esperada de DC Comics y que no ha tenido muy buena crítica. Yo aún no la he visto, voy a buscarla a ver si la pillo o no sé si la vaya a ver al cine. Escuché a unos cabros en la micro, cabros que no conozco, decían que era mala. Unos cabros decían que era mala, debe ser horrible. Tuvieron que rehacer algunas partes porque luego del... casi fracaso en taquilla que tuvo Batman vs. Superman... trataron de hacerla más humorística y menos seria. Bueno, hablemos de películas. Sí, es que estamos casi llegando al término de nuestra primera etapa y tendríamos que hablar de películas que están cumpliendo años. Sí, el... Hay varios esta semana aniversarios bonitos, está el de los de Revolver. ¿Qué? Revolver cumplió 50 años durante la semana pasada. Pero a fin de mes se va a relanzar en Europa la película Sidney Nancy de Alex Cox. Peliculaza. Que cumple 30 años y que se va a relanzar, me parece que remasterizada, etcétera, en Blu-ray. Alex Cox es un director de cine más o menos de culto. Es un cine, bueno, un director que tuvo su momento así como más reconocido en los años 80, sí, de la generación de Jarmusch. Era bien rupturista, me acuerdo de haber puesto cosas fuera de época en algunas películas. O sea, de hecho, las películas, había tres películas que incluso se editaron acá en Chile en VHS. Yo ahí las pude ver: Repumán, Sidney Nancy. Y Walker. A mí de las tres, Walker, me gusta yo me mucho. Quedo con Walker. Me gusta mucho. Walker es la historia de un mercenario norteamericano que se hizo presidente de Nicaragua. Sí, él salía en la Marley Matlin y él era, ¿cómo se llama este actor rubio? Ed Harris hace el papel, sí, de Walker. Marley Matlin, la actriz que es sorda, que había actuado en Hijos de un Dios Menor, no me acuerdo cómo se llama en castellano. ¿Gritos del Silencio? ¿No? No, no se llama Gritos del Silencio, esa era la otra película. Pero tenía algo que ver ya, sí, bueno, el nombre apareció. También actúa Joe Strummer de Los Clash. Esa es la mejor parte, sí. Pero hace un papel muy, muy pequeño. Pero tenía algo como de punk la parada de la película, eso es lo que me gusta. Sí, quien actúa más ahí de los actores así también como medios marginales o de televisión era René Auberjonois, que actuaba también en una serie que se llamaba Benson. Pero bueno, hagamos una pausa. Tírate la canción hermosa. Con un tema de la película Walker de Joe Strummer, el tema se llama Tropic of No Return. Y de ahí volvemos a hablar un poquito más de Alex Cox y nos vamos a hablar de Paolo Sorrentino. That the last thing I'd see be the window bars of a Southern American town. If you'd have told me that a year ago in New Orleans I'd left the cat house town. Ain't no musket ball a cannon shot that laid my company down. Mosquitoes on the leg to Davy and Jay, and the fever's on my breath to mine. Well, the boys went mango hunting and they ran through the line. They're in a cost to me. Entonces, hablemos un poquito de Walker, así darle un par de minutos. Yo lo que me acuerdo era que tanto años, ya más de 30 que la vimos seguro, po. O cerca de 30. No, menos de 30, porque la película es de es posterior a Sidney Nancy del 87, si no me equivoco. Además la he visto por ahí por el 90. Bueno, les cuento que hace mucho tiempo y no, poco recuerdo. Pero sí me acuerdo de las escenas que eran fuera de época, por el armamento, era como... Sí, bomba, bueno, ¿no? Hay una historia con Walker. Walker está, el guion es de Rudy Burlitzer, sí, el mismo guionista de Pat Garrett y Billy the Kid, y que también estuvo trabajando, me parece, en Apocalipsis Ahora. Bien violenta también, tiene algunas escenas bastante sangrientas. Cox tenía tiene, parece, mucha admiración por el western italiano. Entonces, sí, por ejemplo, es un western Walker, es un, sí, western político. Sí. De hecho, tuvo un financiamiento de $5,800,000, que la idea de Cox era dejarlo para la causa nicaragüense. Y la película era también una reflexión sobre el rol de Estados Unidos en la política nicaragüense del siglo XX, digamos, post-revolución, o sea, nicaragüense y en el resto de América. Y la intervención en sí, Latinoamérica. La verdad que en ese sentido la película cumple su objetivo, porque justamente en el periodo que se criticaban, estaban acabando con una dictadura. Y realmente yo encuentro que por eso a lo mejor prendió tanto acá, porque aquí fue una película muy comentada. No recuerdo si fue tan comentada. Yo me acuerdo que en la revista Enfoque vimos algunas cosas, quizás no se exhibió en cine. Pero se comentaba, bueno, la gente de uno, claro. Tenía alguna figuración por ahí. Yo tenía una revista Film Comment norteamericana que traía un especial de cineastas, directores y guionistas, outsiders de sí, Estados Unidos. Hay otra película interesante también de Cox, aparte de sí, Nancy, de Walker, que se llama Straight to Hell, como el tema de los Clash, Derecho al Infierno, que es un western que filmó en España, donde se filmaron los Spaghetti Western, donde actúa también Joe Strummer en un rol más protagónico, y también actúa Jim Jarmusch. Esa película está pillable, fíjate, en YouTube, con subtítulos. No es una muy buena copia, la que está ahí yo la pillé mejor, pero no, los subtítulos están imposibles de pillar en castellano. A mí pero quienes les interese ver el cine de Cox, está disponible algún material en internet. La que entretenida y rápida es Repo Man. Repo Man es una película de acción, actúa ahí Emilio Estevez, que fue como que lo lanzó al, sí, digamos, al cine más comercial, aunque no es una película estrictamente comercial. Pero también tuvo... actúa Harry Stanton. Sí. Igual la que vi anoche también salía él. Ah, bueno, después hablamos de Harry Stanton. ¿Qué te iba a decir yo de Cox? Bueno, Sidney Nancy, una película que no tuvo, si bien tuvo una buena recepción en la crítica, es considerada una de las mejores de Alex Cox, muestra la relación de Sidney Nancy, o de Sid Vicious y Nancy Spungen. Una relación que está marcada por las drogas y por una... Un poco de violencia. Sí, la violencia, pero también son dos almas a la deriva, ellos. Y fíjate que hay una cosa que actúa en un rol muy pequeño, porque audicionó para ser la Nancy, la Courtney Love. Y uno no puede, yo no puedo dejar así de relacionar la relación de ellos con la relación de la Courtney Love con el Kurt Cobain. La película fue muy malamente criticada por el Johnny Rotten, John Lydon. Odió la película. Odió la película porque decía que no se ajustaba a la verdad. Que algo que está pasando con la película Neruda, de Neruda vamos a hablar un poquito más adelante. Así es que. Pero casi todas las películas, las biografías, nunca son como la gente quiere contarla o siempre se arreglan, en todo caso. Siempre hay licencias que tienen que ver, que licencia artística, podríamos decir. Sí, ¿no? Pero al final uno sabe que es otra cosa, pues no es la vida de. O sea, la vida de es pretexto. Bueno. Pues la música, la banda sonora de. Nicky. La banda sonora de Sidney Nancy, una banda sonora que está con música de Pogues y de Joe Strummer, básicamente. No hay música a los Sex Pistols. A mí me gusta. La escena en que Sid Vicious canta My Way, la voz la pone Gary Oldman, que no lo habíamos mencionado, pero Gary Oldman. Sí, pues importantísimo. Es su primer rol importante, es su primera película. Y de ahí para adelante, Gary Oldman es lanzado al. Duna. De una al estrellato, casi. Después actúa en esta película que se llama Prick Up Your Ears, del. La del escritor de Joe Orton. Sí. Que la dirige el Stephen Frears. Buena película también. ¿Ah? Esa. Y que, bueno, va dando. Uno puede ver ahí el desarrollo. Alfred Molina es el rol del amante de Joe Orton. Sí. Pareja de él, en realidad. Y que va dando cuenta de cómo el Gary Oldman va desarrollando una carrera primero en un cine independiente, un cine más bien revulsivo. Sí. Para terminar después, claro, un cine underground y ya finalmente hecho una estrella de Hollywood. Sale hasta en Friends. Hasta en Friends también sale. Sale de actor, sí. Muy bueno, y en Harry Potter y en Batman, donde yo creo que ha hecho el mejor Gordon que he visto yo en las películas de Gary Oldman siempre, siempre, siempre es bueno. Yo, esas películas malas, porque en el Friend era una caricatura, pero para morirse la risa. Esta que se llamó en Chile Tiro de Gracia, del Phil Joanou, que es una película de gánster irlandeses. Ay, con buena esa Sean película. Penn. ¿No te gustó a ti? Ay, me encantó esa película. Ay, y también con el Ed Harris también actúa, sí, ahí. Bueno, ahí él hace un rol buenísimo, el Gary Oldman, todavía recuperando un poco quizás el rol de que hace en Sid y Nancy, ¿eh? Este atormentado, así como dolido total, dolido, sí, destruido. Bueno, pasemos a otra cosa, hablemos de Paolo Sorrentino, ya que se estrenó La Belleza, pero aquí en Conce no se estrenó, se estrenó en el Cinemark de Alto Las Condes. Yo no sé si veré esa película, fíjate. Uno de los grandes estrenos del año. Fíjate que es una buena película. Yo te decía, no es un cine que a mí me guste mucho. Encuentro que Sorrentino es un manierista. Es como muy barroco en algunas cosas. ¿Es tan joven para que haga esas cosas tan rebuscadas? Tiene mucho amor por el cine de Fellini, Sorrentino. Y eso yo creo que está enamorado del cine, porque toma referencia, por ejemplo, la que yo vi. Es una road movie. Tuviste Este Debe Ser el Lugar, This Must Be the Place. Es que sí, yo amo la música. David Byrne es uno de mis adorados. Y Sean Penn es otro. Bueno, el Sorrentino cita también como una de sus influencias a los Talking Heads y David Byrne. De hecho, en Juventud hay un tema, por lo menos, de David Byrne, que yo recuerdo. Bueno, tocamos la semana pasada. En la película actúa también David Byrne y ¿cómo se llama? Hace una declaración como de arte también. Sean Penn se refiere a David Byrne y dice que él es un artista, porque es un artista. Es una película bonita la que vimos, pero hay cosas como que te desacomodan. Ahora, hay una cosa que no termino nunca de entender, la relación con la que tú no te acordabas, la señora mayor, que yo pienso ahora después que la vi, pero no. Hay cosas que me contradicen, que era la mamá de Sean Penn. Es muy posible. Bueno, contemos un poco la historia. Es un músico rock en decadencia. La figura es ver a esto que se maquillaban en los 80, con el pelo chascón. Como yo creo con que está claramente inspirado en Robert Smith. No, está claramente inspirado, reconocidamente inspirado. O sea, el Sorrentino dice que se basó en el personaje de Sean Penn está basado en la estética de... Bueno, este es un músico de rock que... Pero él dice que era de pop. Que está en decadencia y que, claro, lleva, dice que músico pop. Lleva 20 años deprimido porque sus canciones eran de esas canciones góticas, negras, y dos chicos hermanos se suicidaron por la música. Y él anda buscando... Bueno, él tiene una relación muy, muy separada de su padre y le avisan que el padre está por morir y él debe viajar a verlo, pero sé que él tiene pánico a volar. Entonces se va en barco y llega tarde, él está muerto el papá y encuentra escritos y dibujos. Porque el papá había sufrido en el holocausto, digamos, tenía incluso tatuado el número de judío perseguido. Y entonces se cuenta que el papá buscaba vengarse de su torturador. Y ahí empieza la road movie, hasta con autos quemados y toda la cosa. Y donde uno ve permanentemente al personaje Cheyenne, se llama él. Cheyenne. Con una maleta con ruedas. Él no entendí nunca por qué andaba siempre con la cuestión con ruedas. Es una imagen patética de... O porque cambia. Al rato es una cosa como de supermercado, o sea, que usa una cuando va a comprar el súper. O otra, a veces anda con una maleta. Bueno, y después conoce al inventor de las maletas, pues. Sí, pero él anda como con su pasado a cuesta. Y, yo creo que, ¿sabes qué? La misma imagen que tenía Robert De Niro en La Misión, cuando cargaba con las armas, con las cadenas, con la armadura. Yo vi La Juventud, decíamos el otro día, en la historia de dos hombres también mayores, también uno es un director de orquesta y compositor famoso, que Fred Ballinger es el nombre del personaje, que lo hace Michael Caine, y su amigo... Me parece que se llamaba Mick Boyle, que es un director de cine que lo hace Harvey Keitel. Y están en un spa en Suiza. Y los dos están en etapas distintas. Digamos, los dos son viejos ya. ¿Pero uno más entregado a la vejez? Uno está entregado a la vejez. De hecho, un caballero de corbata, que es el Michael Caine, que ya está retirado y considera que ya no puede hacer mucho más. Uno de los temas de Sorrentino es el arte, la reflexión sobre el arte. Sí. Y el otro personaje, el Harvey Keitel, está todavía activo y de hecho él está en el spa elaborando el guion de una nueva película con un equipo de guionistas jóvenes, que viven casi como en una comunidad, una familia. Y hay otro joven actor que lo hace Paul Dano, ¿no? Que es un actor solamente recordado, y es un gran actor joven, pero que todo el mundo lo recuerda porque hizo el rol de un robot en una película donde prácticamente no tenía expresiones, pero es la película que lo hizo más famoso y es un actor de carácter. Y estos se encuentran en ese spa, pero el tema está en el asumir la vejez, digamos, y en el, en la, digamos, mantener la capacidad creativa. Pero yo creo que asumir la vejez es una cosa tan liberadora que no importa que uno no sea tan creativo, pero es tan liberador, es tan, si quieres ser creativo, sí, pero si no, pero el hecho de que ya no tienes que responderle a nadie, en ese creativismo. Bueno, yo creo que en ese sentido vale la pena ver la película por el discurso que tiene Sorrentino sobre el arte, sobre también la vejez y la juventud. Hay... ¿Qué te iba a decir yo? También aparece Maradona. Sorrentino es un fan del fútbol y de Maradona, y aparece un Maradona gordo y acabado también. Entonces habla mucho de la decadencia de la película. Tiene una cinematografía que es muy preciosista, está muy bien fotografiada. La fotografía igual de la This Must, ¿cómo? This Must Be the Place. Sí, es bonito también cuando muestras el Utah. Yo pensaba que era nieve al principio. Ah, el Salar de Utah, sí. El Gran Lago Salado. Sí. Bueno, son películas que quizás, o sea, siempre vale la pena ver películas... Conocer autores distintos. Yo creo que es un deber del cinéfilo conocer autores distintos. Estamos con la deuda de ver La Gran Belleza, que es de un escritor viejo también. Sí, es como el rollo del Sorrentino, parece que... Sí, porque igual en la vejez, el tránsito de la madurez, varias cosas. Aunque un director joven, él tiene 46 o 47 años. Es muy joven, pero sí, lo que hemos visto es de viejo. Oye, ya estamos en la hora, así que ese tema maravilloso... Vámonos con el tema de los Talking Heads, que le da título a la película que tuviste... Y que es mi ringtone hace como 3, 4 años. This Must Be the Place de los Talking Heads, del disco Speaking in Tongues. Precioso tema. Sí, muy buen tema. Thank you. Vamos a la tercera patita. Tercera patita. Delante hablamos de los 80, el revival y el terror. Que durante la semana pasada parece que estábamos de pronto en los años 80. ¿Sabes qué? La universidad invadía carabineros de nuevo, tirando bombas lacrimógenas. A mí... Ver al José Piñera en la tele era... Me vino un bajón, pero físico horrible. Estuve enferma, estuve así como físicamente afectada. Primero no sé cómo llamarlo, la tontera que aguanté todo el programa del Piñera. Oye, el gallo, pero es lejos. Yo he visto que es repelente en la tele y también la vida real, pero lejos es lo más repelente. Bueno, que he visto. Para una película de terror ver al... Pero hablemos de un revival ochentero poco más luminoso. Pero quería pasar, terminar eso y terminar. Y lo otro que me dejó súper choqueada, ese video que subiste del auto chico de los Pacos corriendo desaforado al lado de la ballena. Yo nunca vi eso en los 80 en la universidad. No lo vimos porque fue de noche una vez. Sí, supimos de eso, pero ahora a mansalva corriendo chanchamente por la arcomedicina para adentro, lo encuentro que es horrible. Pero vimos otra cosa que nos asustó y nos alegró también. Hablando de revival de los 80, yo creo que... Y sabéis que es ineludible hablar de esta serie de Netflix. Yo te había puesto que hablemos de tele, pero la verdad es que no es televisión. Hablemos de soporte que no sea cine. Tiene que ver con un formato televisivo, en cierto modo, con esta edad dorada de las series, como dicen algunos. Pero es genial ver historias bien desarrolladas. Que va siendo un género nuevo, ¿eh? Porque la otra vez lo decíamos, género. Pensando en estas series que son de una temporada, por ejemplo, como True Detective, la primera temporada que era formidable. Yo pienso que es como el Fargo, como el folletín, en la época oral, folletín, que hay muy buenas novelas, entretenidísimas y también clásicos hasta el tiempo. O también esta serie inglesa River que comentamos la otra vez. Pero Stranger Things se ha transformado en un referente del verano boreal. Sí, y del invierno acá, yo espero también. Yo he visto dos capítulos. Yo la vi completa, no me paguen de la maratón porque veía de a uno o dos capítulos al día. Y es una serie que es un homenaje así, pero explícito al cine de Spielberg. Pero yo creo que no película, es... A las películas como Los Goonies, a E.T. Yo creo que no es... También a esta... a ti te gusta mucho esa película, que Stand By Me. Oh, la Cuenta adoro. Conmigo, ¿no? Sí. Esta, ¿era de Carl Reiner esa? Sí. No de Carl Reiner, del hijo de... Bob Reiner. Sí. De Bob Reiner. Rob Reiner. Bob Reiner, creo que. Bueno. Bueno, el cuento es que yo pienso que más que homenaje al cine, que sí lo homenajea a Spielberg, homenajea a la gente de ese tiempo. Fíjate que hay, espérate un poco, hay una compilación en video que hizo alguien por ahí de 4 minutos, casi 5 minutos, donde aparecen en pantalla, así como una al lado de la otra, las escenas ¿sí? que están inspiradas en películas. Bueno, ahí vas a encontrar Alien, Pesadilla en la calle Elm, vas a encontrar Bueno, yo estoy en E.T. Estoy en E.T. y en Encuentros Cercanos. Cercanos también. Sí, el Matthew Modine, el doctor malo de pelo blanco. Matthew Modine, que yo lo amaba en Bird. También, claro. Bueno, pero aparte de eso, es una historia... entretenida. Pero no es que sea infantil, porque los que protagonizan son niños, principalmente, pero no una historia infantil. Mira, hay dos referentes más, fíjate. Una película de J.J. Abrams, que es más reciente, que es Super 8. Ah, no la vi, Super 8. Una película de ciencia ficción producida por Spielberg. Sí. Y la otra es una serie de televisión que, fíjate, que dieron en los años 90. Tuvo una sola temporada, 18, 19 capítulos, no me acuerdo, que se llama Eerie, Indiana. La quise ver y creo que vi un par de capítulos, pero como no pude ver la secuencia... De hecho, aquí la historia transcurre en Stranger Things, transcurre en un pueblo en el pueblo de Hawkins, que está en Indiana. Es que como la Norteamérica profunda, es como que eres una película, no sé, por Los Ángeles, en... Sí, pero acá está la cosa del pueblo chico, donde todo el mundo se conoce, donde hay cierta pureza también, donde... Los niños son muy lindos. Donde la gente es buena. Y tiene esa otra gracia, son los niños que juegan juegos de rol, juegan a este... Al... Dragón y mazmorra. Y son medio nerds para la época. Son unos nerds de la época, andan en bicicleta. Saben de hacer de los anillos. El tope de la tecnología, hablarse por walkie-talkie. Nos retrotrae a nuestra infancia también, sí, ¿no? Sí. Nosotros éramos un poco más grandes cuando se dio ET, pero... bueno, yo era casi adulta porque me acuerdo haber llevado al primo chico a verla. Sí, pero es como una serie para la generación sub 48. Bueno, yo soy sub... Nosotros somos, más... estamos más arriba de los 48, pero... Pero uno tiene, antes les decía a unos cabros, la adolescencia, un estado de ánimo, y parece que así vamos. Pero fíjate tú que me encantó, y el personaje de protagonista me encanta, los dos, el que anda perdido y el que lo busca, pero adoro al Sin Dientes. Muy simpático. Está Winona Ryder, haciendo muy de, buen papel. De una madre desquiciada. Desquiciada de antes, y más desquiciada después. Claro, Me gustó el personaje que muere al tiro. Pero me gustó, me cayó tan bien. No íbamos a decir quién, porque si decimos quién, rompemos la historia. Sí, sí. ¿Tú en qué película lo viste él? No sé, pero me gustó el personaje, no sé quién es. Es que él sale en otra serie, pues, en una serie muy buena. Pero no podemos decir porque la gente va a cachar que muere, entonces no podemos hacer nada. No, pero bueno. Tiene una banda sonora además que está... los Clash. Muy de los 80, The Clash. Aparte de eso, la música compuesta para la serie está hecha con sintetizadores. También en la onda de la música John Carpenter de las películas. Pero, que también es compuesta por John Carpenter. Esta no, pero Carpenter hacía la música de sus películas, ¿no? Pero esta música, claro, está muy inspirada en eso. A mí lo que me gustó es que a pesar que es recreación de época... Se ve como tan vigente, como tan fresco. No parece recreación de época. ¿O será que Pablo está muy cercano? Yo creo que se acerca mucho... Bueno, hay una cosa del lenguaje, voy a decir cinematográfico, que es actual, ¿no? Quizás eso hace que se vea como tan normal lo que está viendo. Hay un montaje que está... La película en términos de realización, o sea, la serie... Es muy buena. En términos de guión, es entretenidísimo. Tiene acción, tiene acción, suspenso. Tiene drama, tiene muy buenos personajes. Yo el otro día, un par de amigos, el Raúl y el Rocco, el Raúl destacaba la serie en Facebook, ahí mandaba los afiches, y el Rocco le ponía un 4,5. Y yo, por joderlo, a los dos les puse 5,5, pero la verdad es que pienso que tiene mejor nota. No, yo no sé qué le ponía nota, está fuera de... No, porque hay que verla, y quizás después podrá decaer o no, pero es muy buena. Y son personas queribles, absolutamente reconocibles, no son maquetas de personajes, son personitas que tú estás viendo, es que ahí los niñitos. Esa es la gracia que tiene sí. Desarrollo de personaje, y que es la gracia también que tienen las buenas series que se están haciendo ¿Y ahora. ¿Te acuerdas la serie esa que había del Daryl? Una película que había de Daryl que era para cabros chicos. Que era un niño como clon. No, esa no la vi. Bueno, era como clásico y la veíamos con los alumnos, ¿no? Quizás es como la niña esta que aparece acá, que también es muy buena actriz. Se me olvidó cómo Eleven. Se llama. Molly. Eleven. Sí, Eleven es el personaje. Molly. Te voy a decir al tiro cómo se llama. Molly. Oye, Bobby Brown. Y el hermano grande, igual. Es buen actor el cabrón. Parece que nos gustó harto la serie, fíjate. Yo la quiero ver. Y mi hija me andaba diciendo que la quería ver y no tenía tiempo de verla. Con los cabros chicos todavía no he hablado. Tan de moda como los Pokémon GO. Me gustan los Pokémon GO. Yo diría que está más interesante que los Pokémon GO. Sí, pero encontré súper... Es que, ¿por qué la gente es tan grave si es un juguete? Es un juguete. Y cuando uno era chico, tener un juguete así era como un sueño. ¿Y ahora tiene unos juguetes o no? Bueno, estos niños que vimos en la serie... ¿Soñarían con esto ahora? No lo sé. Pero jugarían otras cosas. Jugarían, en vez de andar con los Pokémon, andarían, no sé, con el Señor de los Anillos, andarían con Aragorn, porque son mucho más cultos. Pero, bueno, yo odié los Pokémon en su tiempo, pero los tenía que amar porque... Porque fíjate la gente los que quería. La película, o sea, esta serie yo creo que ha tenido ese éxito también con el público más adulto porque recuerda su... Como se llama, pues su, te digo, su yo... Niña, yo ese tiempo en que los juegos eran otros. Los juegos eran diferentes, los miedos eran otros. No y sé cómo vamos con el tiempo. Todavía nos queda un par de minutos. Un minuto. Sí, podríamos hablar de otras películas como... No sé, de otra serie que yo vi cuando éramos más jóvenes que se llamaba Los Años Maravillosos. que homenajeaba el despertar hippie y tenía tan buena música. Sí, bueno, hay una cosa de recurrencia de pronto de mirar para atrás y recrear las épocas. Son temas. Ahora, fíjate que los realizadores de la serie, no habíamos hablado de ellos, los hermanos Duffer, son dos mellizos. Y son nacieron ellos en el 84. La serie está ambientada en el año 83, o sea, no son de esa generación. ¿Sabes que yo pensé que era gente que vivió la época? No, son posteriores. Y ellos tuvieron primero hicieron una película que tuvo cierta. Se fue más o menos destacada, una película de terror que se llama The Hidden, Lo Oculto. Y no sé si se dio comercialmente, no es una tremenda The película. ¿The Hidden se dio? Es que hay varias que se llaman así. Y eso los hizo conocido y M. Night Shyamalan los llamó a participar de su proyecto de televisión, que fue un proyecto fallido, que está en la segunda temporada, que es Wayward Pines. Tanto que ha fallado, a mí me gustaba tanto al principio. Shyamalan prometió mucho y después parece se fundió. Que... ¿Qué le ha pasado? No lo sé, fíjate, porque sus tres primeras películas son ahí me encanta bastante La Aldea, me encanta La Señal, es muy buena. Yo encuentro que de verdad que... Pero después La Aldea empieza como a decaer. El Gran Maestro del Aire no pasó nada con esa. La Dama del Agua conoce más la historia. La Dama del Agua ya fue mal criticada. A mí me gustó, fíjate. A mí me gustó harto porque era un cuento. No la encontré la locura, me gustó mucho más Cierto Sentido. La Aldea me gustó harto. Pero es igual, es buena. La Aldea igual fue mal criticada, fíjate. Sí, no, yo La Aldea la encuentro top. Ya, pues estamos en la hora y parece que todas las canciones de hoy día están de todo mi gusto. Bueno, esta es una canción recurrente en Stranger Things, que es Should I Stay or Should I Go de los Clash, así que... Y muestra la relación, o sea, se identifica con la relación de hermanos. El hermano mayor le regaló la canción a su hermano chico. Sí, bueno, y Mick Jones con Joe Strummer, que después se pelean en los Clash. Cuando uno escucha los discos por separado de ellos, no es lo mismo. O sea, parece que se necesitaban temporalmente para hacer buenas canciones. Así que vámonos con Should I Stay or Should I Go, y de ahí volvemos con lo que son los estrenos, la última etapa, la última parte del programa. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you terminó la pausa. Volvemos. A ti te gustan los Clash y a mí me gustan mucho también, ¿eh? Me gustan los Clash, me han gustado siempre, no solamente la música, que la música de ellos, también me gusta la parada que tienen ante la vida, me gusta el Joe Strummer, lo admiro, y la otra cosa que me gustan sus letras, lo poco y nada que entiendo, y me gusta porque a pesar de que es punk, igual lo podéis bailar y tiene una cosa como, no lúdica a lo mejor, pero como menos depresiva que otros. Los Clash, yo no sé si sean precisamente punk así, porque los primeros discos... Pero son discos, rockeros, primeros son discos, rockero, sí. Absolutamente rockeros. Yo te recomiendo que veas un documental que hay de Joe Strummer. Yo vi ese documental. Que no recuerdo en este momento cómo se llama. Es un muy buen documental. Creo que he visto todo lo que he pillado de los Clash. Y que, bueno, lo voy a buscar después para ver si lo pillamos y lo... Aquí está. The Future is Unwritten. Joe Strummer, el futuro no está escrito. Sí lo vi. Es un muy buen documental. No me acuerdo mucho porque fue en una época que hace tiempo y mi memoria, tú sabes que cada vez está. Yo la vi el año pasado o el año antepasado y lo quiero ver de nuevo, lo voy a buscar. ¿Podríamos verlo? Sí. Con tocata de música y armar una tarde de Clash. No, es que me encanta. Yo cada vez que puedo escucho los Clash y me da como un subidón. Sí, son... Tremendo, más que hay toda una para política, sí, ideológica. Me gusta, me identifico mucho con los Clash. Hay una relación con Chile también. Sí. Hay un amigo de Joe Strummer que era chileno, que vivía en Londres. Vive en Valparaíso, que es el Álvaro Peña Roja, el hombre de la nariz que canta. Sí. O sea, el chileno con la nariz que canta, así le decía, creo que decíamos uno de los discos de él. Sí. Pero además de eso, él estuvo en Chile filmando una película hace unos 10 años atrás. Estuvo, y la referencia. Fue poco antes de morirse. Murió joven el Strummer, murió como 52 años. Le dio como un infarto. Le dio un infarto súper repentino. Y sabes tú que también la referencia a Víctor Jara, al Golpe, estaban siempre. Y en ese tiempo era como, ¡guau! Están hablando de Chile y abiertamente. En el disco Sandinista. Sí, Sandinista me gusta mucho. La verdad que, no, que de los Clash, lo que sea, me gusta. Y tengo cierta, como soy obsesiva, cuando me gusta algo, me gusta harto. Me gusta harto los Clash. Bueno, vámonos a lo que pasa esta semana en cine, en películas, no siempre en cines. Siempre tenemos nosotros nuestros colaboradores, o digamos que siempre nos avisan, que son el ciclo Pensar, Sentir y Mostrar el Cine, de la Alianza Francesa, que presenta hoy día a las 7 La Piscina, de Jacques Deré, con Alain Delon y Romy Schneider. Y la semana que viene, fíjate que hay una cosa que está re interesante. Es un documental. ¿De Truffaut y Godard? El próximo, el próximo martes, pues el 16. Sí. Se llama Dos de la Ola. La Nouvelle Vague. Que, de Manuel Laurent, que es un documental que está dedicado a la relación entre Truffaut y Godard. Que primero es de colaboración y luego es de una distancia y rivalidad. Y ahí hay una especie de disputa, dice, leí una crítica de Jean-Pierre Léaud, Antoine Durand, que es el actor fetiche de Truffaut y que se lo pelea después Godard. Claro, pero hay una, la otra vez leía acerca de las películas de Linklater, ya, ¿no? Boyhood como antes del amanecer, antes de la anochecer y antes de la medianoche, ¿cómo se llama? Como Linklater ha seguido también por lo menos con esta trilogía de película, sí, a lo largo de a la misma persona que la misma pareja de cuántos años son, como 21 años harto tiempo que lo sigue, o Boyhood, que lo sigue al niño durante 12 años, ¿no? Y Truffaut filmó con Jean-Pierre Léaud desde 15. Que era niño hasta ya adulto también. En los presuntos golpes, claro, por ejemplo, ya se ve adulto, bueno, en varias, pero me acuerdo del orden que las vi yo. La Noche Americana ya es un actor adulto. Claro, y La Noche Americana es la película que con peor Jacqueline critica a Jean-Luc Godard. Y una hermosa película. A mí Godard nunca me ha gustado tanto, lo hemos conversado. En una crítica que leía acerca de esta película, decían que uno podría verlo ahí así como si fueran Truffaut, Fidel Castro y Godard, el Che Guevara, ¿no? Sí. Porque también se han presentado así como las militancias de ellos, en cierto modo. Bueno. Y el quiebre se produce en mayo del 68. Sí. Por cuando Godard toma la opción política y Truffaut sigue más ligado a una al cosa arte. Al arte, sí. Una cosa más con menos compromiso político que el de Godard. Pero yo pienso que no es menos compromiso, sino que es distinto compromiso político, su opción es diferente. Pasa que no, quizás no es tan extremista, tan rojo, tan comunista, tan marxista. Es que Godard toma la vía revolucionaria, claro, y marxista, claro. En cambio, pero bueno, Truffaut sí. No, pues, Truffaut era un hombre quizás que militaba directamente en el cine. Y en la vida. Y Godard milita políticamente y también en el cine. ¿Viste las últimas películas de Truffaut? Me acuerdo, Vivame en la Dimanche, que eran como tan... El último metro. Preciosa. Y después la otra con la mujer de al lado. No, pero viene una, la última. Confidencialmente tuya. Esa. Esa es la última que esa hace. Esa es, sí. Que Vivame en la Dimanche. Y sale el Jean-Paul Belmondo. Ya, de padre, sí, de la niña. Una película como de reconciliación y como de homenaje optimista al cine, sí. Una película menor, diría yo, de la discografía, de la filmografía de Truffaut. A mí me gustan las películas menores, sí, porque de repente tú ves cosas más importantes, más significativas para uno, que uno, una persona menor, no es... Lo que pasa es que, no sé, de repente uno ve películas que son como divertimentos y otras que son más como testamento, ¿no? Y Testamento es el que se presenta en el ciclo OVNI. Ah, ahí estamos. Que es una película... grande la película esta, que es difícil ser un dios. Que ya la hemos comentado, la película rusa de Alexei German. ¿La película esa? Porque dijiste tú que era como bien... Tenía mucha riqueza de temas, de compleja. Es una película compleja, está exquisitamente filmada en blanco y negro... es una reflexión sobre la humanidad, sobre la ciencia, sobre la historia, sobre... La vida, siempre. Sí, y sobre el cine también, fíjate. Es una tremenda, tremendísima película. Y es muy interesante de ver, digamos. O sea, es de ese cine que a mí por lo menos me cautivó con las imágenes. No sé, pues me recordaba las pinturas del Bosco de pronto. Aunque esté en blanco y negro. Un juego al contraluz. Es una mirada sobre la Edad Media, una mirada sobre la barbarie, sobre la civilización. Aquello que la civilización llama barbarie, y pensamos que la civilización es una construcción también occidental, así como la vemos. Es una muy, muy buena película. Esa se da este martes, así que compite con La Piscina, que se da en el cine francés. La Piscina fue un clásico, ya lo dijimos la semana pasada. Claro. Así es que la lección puede ser difícil para quienes quieran, que a quienes les guste el cine. Ahora hay una diferencia, que hay una, digamos, cine clásico versus una película más reciente. Hay momentos que uno elige lo nuevo y otros momentos que uno vuelve a lo viejo. Que no se ha estrenado en los cines, sí. Se dio en un ciclo en La Católica el año pasado, pero no ha pasado nada en cine, digamos, más masivo. Si alguien me pregunta a mí, esta vez, porque no siempre es así, apuesto por la nueva. Yo también, fíjate, también. La semana que viene el ciclo OVNI continúa con La Carretera, The Road. De Cormac McCarthy. De John Hillcoat, basada en la novela Cormac McCarthy. The Road, una película también muy buena, fíjate. Es una película post-apocalíptica con Viggo Mortensen. Ay, que me gusta él. Uno podría relacionar quizás con películas como, pero no es lo mismo, con series como, que tocan temas similares. Quizás algunos capítulos de The Walking Dead. Pero esta sociedad que se desintegra producto de una catástrofe, que acá no se sabe qué es lo que ocurrió, simplemente como que el cielo arde. ¿Sabes qué? Y aparece toda esta cosa también de la sobrevivencia, y acá es un padre con su hijo que van buscando la forma de sobrevivir, y van por la carretera, es una especie de road movie. Y se van afrontando también esta cosa que está ocurriendo alrededor de ellos, de una civilización que ya sucumbió, que ya colapsó, donde ya está primando la cosa, no voy a decir la cosa más animal, sino que aparece lo peor del hombre, y en algunos pequeños momentos lo mejor también. La música es de Nick Cave y Warren Ellis. Warren Ellis es parte de la banda de Nick Cave actualmente. Bueno, hace un buen rato, de los Bad Seeds. La semilla, me encanta. Y es una música instrumental, no canta Nick Cave. Lo acompaña muy harto, bien. Harto piano y cuerdas, harta percusión, es película, o sea, es música de película. No sé, como dice Brian Eno, lo interesante de la música de película, y que a mí a lo mejor lo que me aleja de la música de película es que la música de película no tiene centro. Sin a mí imágenes, me gusta la música de película. Mucha música de películas como que se pierde. Que tú tienes otra concepción, de la, otro gusto de música. Puede Oye, ser eso. ¿Sabes qué? Relacionado un poquito, bueno, tú sabes que mi cabeza salta de un lado para otro, pero hoy día tuve la alegría de ver unos libros de acá de la zona, porque tuvimos un taller con los alumnos, fue la poeta Dancy Figueroa. ¿Y sabes tú que nos llevó los libros Moshe Dick? Sí. Y llevó otro que era, me gustó más todavía, que se llamaba Lota, la huelga larga. Y traía los textos son de Alexis Figueroa, yeah. Y son distintas visiones de la huelga larga y de ilustradores penquistas. ¿Y qué tiene que ver con la carretera? Con porque la había el último cuento, no, por el último cuento se llamaba Lota 2018. Yeah. Y entonces colapsa el mundo Lota porque ahí las minas, los desgraciados del gobierno, vendían las minas para guardar desechos nucleares y cuestiones y estallaban y se acababan. ¿Y es un cómic? Son novelas gráficas, que o en este caso claro. Son cuentos gráficos. Me gusta más que los cómics. Interesante, vamos, te voy a pedir después ese libro si lo tenés. Si lo puedo ahí. Conseguir porque no es mío. Pero me refiero a que la sensación de catástrofe otra vez... Está como en el aire. Yo vi la The Road al poco tiempo después del terremoto y era sí. Y de hecho trataba de quería verla, pero como que no quería verla, ¿cachai? Oye, será típico de nosotros los chilenos, será de todo el mundo esa sensación de no de peligro, pero de cambio permanente e inminente. Y al final todo sigue igual, porque al final el cambio no... O sea, yo creo que el temor al cambio es una cosa que uno, digamos, que es sustancial al ser humano, porque el ser humano busca seguridades. Ahora, uno ideológicamente puede estar más dispuesto, ¿no?, al cambio, digamos, o psicológicamente más dispuesto al cambio. Pero le acaba de mundo una sensación. Ciertamente, las situaciones catastróficas te producen un vacío. El desfondamiento de los 50. No solamente, no sé si tiene que ver con la edad, ¿no? No, estaba pensando, para... tú decías de los 50. De los años 50. De los años 50, con la Guerra Fría. Es que el desfondamiento donde aparece Sartre y todo eso. Yo creo que hay más desfondamiento en esta sociedad actual que gira en torno al bienestar material y no hay una cosa que te... A lo ajeno, es inajenante de hecho. Y de hecho, bueno, lo espiritual va desapareciendo, ¿cierto? No quiero decir lo religioso, porque yo no soy religioso, pero... Lo espiritual, sí. Pero en cierto modo, claro, hay un desfondamiento en ese sentido. Eso quería tocar el tema, porque igual difícil ser un dios, derrotarte. Me llevaron a esa cosa de pensar. Bueno, vámonos a los chenos. Creo que nos quedan como 3 minutos. No sí, sé si, 2 minutos de dos minutos. Así mira, que habla tú, yo puedo. De las películas que se dan, hay una de terror, para variar, el Campamento del Terror de Alberto Marini, que es un director italiano, pero que lo interesante es que antes era abogado. Y él se dedicó primero a hacer guiones y finalmente derivó en hacer esta su primera película que. De estas películas de terror como medio adolescente, 4 jóvenes estadounidenses se apuntan como monitores en un campamento en Europa. Así dice la reseña que uno puede encontrar en la red. Y lo otro que viene, que yo la vi y la recomiendo 1000%, es preciosa la película, Mi amigo el gigante. El buen amigo gigante se llama aquí. Uno lo leyó como El gran gigante bonachón. Que tú la comentaste la semana pasada, sí, ¿no? Sí, y la vuelvo a recomendar y vuelvo a decir que sí, yo tengo ganas de ver esa película. También se estrena Jason Bourne, de Paul Greengrass, con la vuelta de Matt Damon al rol de Bourne. Ay, me gusta cuando sale Matt Damon en Jason Bourne. He visto varias, bueno, no sé, nunca la he visto. Yo vi las tres donde actúa él y son películas muy buenas, sí, o sea, como películas de acción. Son, te atrapan. Sí, son... Yo la he visto con mi papi. Buen cine de evasión, digamos. Entretenido, como ver películas de vaqueros, ¿no? Pero no, los vaqueros son otra cosa. Y el gran estreno de la semana yo creo que es... No me tinca, pero en lo absoluto. Neruda, de Pablo Larraín. Bueno, Pablo Larraín yo lo respeto, con pero... Con Luis Ñeco y Gael García Bernal. ¿Qué pasa? Que es más caricatura que la... Porque yo siempre salvé que Larraín no hacía caricatura. Pero ahora no encuentro... Parece que se toman mucha licencia. Yo creo que hay una cosa que a mí me ha empezado como a dar un poco de recelo, que lo vi primero en una entrevista del Ñeco que decía que Neruda era como un rockstar. Y después lo he visto reiterado eso en las entrevistas que he pillado por ahí del Pablo Larraín y también del Gael García Bernal. Es que así lo enfrentaron, porque en todo caso Neruda era una persona que le gustaba... Como un superestrella, claro. A él le gustaba ser superestrella. Y la verdad es que, claro, uno tiene la imagen del Neruda viejo y acá era joven, tenía 42 años Neruda cuando perseguido. No, y era un chucha, po. Él era... No sé si rockstar o popstar, pero era... Era un bon vivant. Era, y le gustaba pasarlo bien, le gustaba lucirse, le gustaba, ¿cómo se dice? Asombrar, seducir. Bueno, acá quizás lo él que quería se... público siempre. Ha habido algunas críticas de amigos de Neruda como Víctor Pey, ya, pero... que es el tío de la rectora de la universidad... Que pelea con la presidenta. O ex rectora, todavía no es ex rectora, ojalá no, que... La doctora en tránsito, la rectora en tránsito. A todo esto hay 1.800 académicos pidiendo a nivel nacional pidiendo que no la destituyan. Qué por buena, supuesto. Qué buena. Y sería una buena cosa que no la destituyeran, pero esa es nuestra opinión. Yo creo que Neruda igual hay que verla para poder... La veré en video, no voy a ir al cine a verla. Tú la otra vez fuiste a ver el... El Club en Cine, sí, y también gustó. Viste la del Caradima. También vi el bosque, también la vi en el cine, po. Pero a mí el bosque no me gustó tanto, sí me choqueó un montón, pero me encantó el club. A mí también. Ahora, Ñeco es buen actor, pero de repente... Me gusta cuando hace ese papel de psicópata. Depende cómo lo dirijan, ¿eh? Sí, me gusta cuando hace, por ejemplo, el personaje que hacía con Mimo Larraín en la serie Prófugo, era, pero... Ah, yo mira, nunca vi esa serie. Bestial. Bueno, parece que ahora sí estamos. Estamos en la hora. Final. Y tírate el tema del Nick Cave. Sí, vamos a despedirnos con el tema The Road de la película La Carretera de Nick Cave y Warren Ellis. Me gusta Nick Cave. Nick Cave también hizo, fíjate, el guión de una película dirigida por John Hillcoat, ¿sí? Un western australiano que es súper bueno, que se llama The Proposition. Oh, no la conozco, para nada. Yo una vez la pillé en DVD y la arrendé cuando vivía en Santiago. Actúa John Hart también ahí. ¿A punto John Hart? Así es que pueden seguir la pista de John Hillcoat, el director de La Carretera. Es un cine entretenido y bueno, fíjate, es muy buen, es buen director. Así que, bueno, despidámonos con la música de The Road. Y esperemos que sea una mejor semana. Esperemos que la semana que esta semana que se inicia sea mejor, sí. Hasta el próximo martes. Hasta.